Estamos en comunicación telefónica con Mariela. Ella es parte de la librería García Santos, un emblema de las librerías acá en la provincia de Mendoza, así que le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Mariela? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Un gusto charlar contigo y se te escucha perfecto porque hemos tenido algunos problemitas con el teléfono y nos da también mucha alegría que escucharte muy, muy bien. Mariela, bueno, un rubro que obviamente que tiene una particularidad en este momento, ¿no? El tema de las librerías, pero también todas estas situaciones que traen aparejada esta crisis, si se quiere, o se profundiza con el tema del coronavirus, traen una historia también de mucho trabajo, de mucha sostenibilidad. ¿Cuál ha sido hasta este momento la situación o tu análisis de la situación de las librerías acá en Mendoza y en general, ¿no? Mirá, realmente estamos pasando un drama muy grave, lo que está pasando con las librerías de Mendoza, ya que la mayoría, como ustedes conocen, son de corte tradicional, que no han implementado nueva tecnología, no porque no quieran, sino porque no hay presupuesto para hacerlo. Uh-huh. Hablo en general de todas las librerías de Mendoza, que ya vienen con una caída de ventas y de empleo, porque muchas librerías han tenido que despedir a sus empleados y se han quedado con el mínimo, o los mismos dueños se han quedado a atender las librerías. La venta de libros ya desde el 2016 viene en caída libre. Ya el año pasado la Cámara del Libro dio un 45% de pérdidas para las librerías y obviamente trae aparejado la pérdida de empleo de los libreros y los cierres definitivos de las librerías. Una librería generalmente tiene entre dos o tres libreros que ayude, bueno, a la venta de la librería. Uh-huh. Y la pérdida de las librerías es lamentable porque es un foco de cultura que el país necesita, más en estos momentos donde la educación tiene que sea un eje principal para nuestro país. Sí, Mariela, también tiene que cuidar, digamos, y el Estado en esto también, digo, cómo interviene en el tema de las librerías, cuidando aquella, bueno, como la de ustedes, García Santos, que son librerías muy tradicionales, familiares, que tienen otro tipo de relación, si se quiere, de la economía, y por ahí, bueno, ciertas políticas hacen olvidar, y por ahí parece, digo, cómo se da esta situación también de desigualdad, digamos. Hay otros sectores de librerías que han acaparado el mercado, hay regulación, hay monopolio. ¿Cómo se da esta situación? Y mira, realmente en el caso de García Santos, la librería Cúspide fue realmente un golpe muy duro para nosotros, porque primero, o sea, contar cómo es el tema del Grupo Clarín y cómo ellos van a las provincias y compran las librerías tradicionales, y si no las pueden comprar, le instalan una al lado hasta que la terminan de fundir, porque obviamente estas librerías funcionan, ya vienen con un paquete que, o sea, es totalmente desigual a la hora de vender al cliente. Por ejemplo, las librerías en general de la provincia tienen un 30% de ganancia sobre la tapa del libro. Uh-huh. Y Cúspide tiene un margen mucho mayor de ganancia porque ellos son distribuidores. Entonces es una forma desleal también de vender y de monopolizar las ventas. Esta es una política que hace rato ya se viene dando. Las librerías que empiezan a tener problemas económicos, ellos lo saben bien porque son ellos los que las mantienen. Por ejemplo, si García Santos hoy recibe la mayoría de sus libros del Grupo Clarín y García Santos no está vendiendo, no está pagando los libros, ellas saben de que nuestra librería tiene un problema económico y después viene, bueno, con una oferta muy baja para la compra del negocio y termina, bueno, borrando el sello y poniendo el cartel de Cúspide. Por darte un ejemplo que también sé que lo han hecho en otras provincias. Esto sucedió a nosotros en el 2017, cuando ellos quisieron comprar García Santo, y bueno, Pilar se negó rotundamente a venderle la librería, e incluso, bueno, cerró toda posibilidad de negocio, canceló las deudas con ellos y trate de aprovisionarse de libros de otras distribuidoras que no sea el Grupo Clarín. Claro, y ahí se abre otra cosa, porque muchas veces dice el libro está muriendo, el libro tal cosa ya pasó de moda, hay que ayornarse otra cosa, pero también está esto que está jugando, que es súper, que está matando librerías, pero porque hay un gran... Claro, el Grupo Clarín maneja, es dueño de las editoriales más importantes, vende libros y también maneja la venta, o sea, monopolio de mayoristas, si se quiere, y monopolio de venta. Exacto, de distribución principalmente, y bueno, que ellos tienen un margen de ganancia mucho más amplio, casi de un 60% sobre la tapa del libro. Claro. Entonces, obviamente, cuando ellos tienen que poner oferta, terminan desbancando a los vecinos que por ahí compiten de forma leal. ¿Sí? La tapa del libro siempre tiene un precio para todas las librerías. Uno puede hacer un 10% de descuento, pero más allá de eso no, porque termina paliando la librería y lamentablemente también la actividad tiene un retroceso económico donde ahora la población también ha dejado de comprar libros. Como te decía recién, es casi un 45% en caída. Sí, ahora mucho peor con esta etapa de la pandemia, donde bueno... los sueldos no han sido pagados, sabemos que no se puede, ¿cómo se llama?, que no se puede pedir más porque no hay, porque la verdad no hay, son librerías de base, la mayoría de base familiar, donde obviamente los libreros se sostienen gracias a las ventas del día a día. Uh-huh. Si acá no hay una base de ahorro ni nada, García Santos se sostiene con la venta del día a día, hablando de García Santos, y yo creo que la mayoría es igual. En este momento los libreros que somos amigos de García Santos ayudamos a Honoren, ¿sí?, a la librería para que no decaiga, porque el otro día sacando cuentas con Pilar, unas semanas más y la librería tiene que cerrar. Realmente es una pena porque este año García Santos festejaba los 80 años. Le digo, Pili, vamos a tener que llegar de fiesta, si siguió así vamos a tener que asistir al funeral, al cierre. Y eso es lo más lamentable. Tratamos día a día de darle una movilidad cultural, de hacer tertulia, de invitar a todos los escritores mendocinos, de hacerles propaganda. Festejamos el Día del Libro, festejamos el Día del Librero, la Vendimia, a todas las actividades, Ferias del Libro, a todas las actividades que la municipalidad nos propone, tratamos de ir junto a los libreros de Mendoza. Pero bueno, es una actividad que se ha venido, lamentablemente, por la crisis económica que hay, se ha venido a pique. Sí, pero como vos decís, 80 años ya, parte patrimonio cultural de la provincia de Mendoza, claramente con otra lógica, completamente como lo está diciendo, como se manejan, ustedes están ahí como empleado, como empleada, dando una mano, ¿no? Claro, como una familia. Antes que empleados, somos una familia. Uh-huh. El librero es un empleado, no sé si empleado, es una persona muy especial. Yo siempre lo digo, un librero tiene... es la carrera más larga de la vida, porque uno nunca deja de formarse. Un buen librero está siempre al pie de la letra, ¿sí? Nosotros en García Santos, más que empleados, somos una familia, y tiramos juntos para adelante, y sabemos los números, le ayudamos a Pilar. Para nosotros, para mí la librería es mi lugar en el mundo. Mariela, yo soy maestra primaria y siempre le digo a mis alumnos, lean y serán libres, y les muestro fotos de la librería, y claro, también inculcarle el amor por los libros. Mariela, sí. Lo que quería ir, ¿y el Estado qué? ¿Estado municipal, Estado provincial, algún tipo de ayuda, de consideración? El Estado, desde el punto de vista municipal, ellos tratan de organizar a la medida que pueden diferentes eventos, por ejemplo la Feria del Libro, la Feria, o sea, la Noche de la Librería, que tenían también su éxito, no me acuerdo de otras actividades más, el Día del Libro también, la peatonal. Hemos tenido algunas intervenciones importantes desde Mendoza que trate de levantar el comercio del libro. Y con respecto a los préstamos estatales de las pymes, es imposible acceder, porque sería endeudarse y eso no ayudaría, ni diría para nada. O sea, es el punto de vista de cual, claro, yo conozco, ¿no? Porque la situación es tanto arrastre, ¿no?, que bueno, pasar una situación más, se acumulan situaciones, ¿no? Hay que pensar que las librerías, la mayoría, tiene libros consignados, y a la medida que se va vendiendo, se va depositando cheques, se va depositando plata, se van pagando los libros el día a día. O sea, está la confianza, bueno, en el caso de García Santos, por tantos años, la confianza de sus editoriales ayuda también a sostener a la librería, pero bueno, ellos también tienen que vivir como nosotros. Entonces, bueno, es un circuito bueno que nos pesa, y lamentablemente es un retroceso que ojalá que, o sea, que tenga rápido una intervención estatal que las pueda ayudar de otra manera, que no sea dándole préstamos que son impagables. Tal cual. Mariela, bueno, agradecerte muchísimo por el tiempo. ¿Te gustaría agregar algo más que no haya salido en la nota, que te parezca importante? Mira, García Santos, para cuando volvamos a las clases, tiene un proyecto que se llama Leer nos hace libres, que es para las escuelas públicas y también privadas, donde el niño accede a un libro a costos muy chiquitos, a menos de 100 pesos, para todas las escuelas públicas. Se le da una charla en lo que es el foro de García Santos, en el salón de atrás. Está preparado para recibir a la gente, y también se hacen presentaciones para los autores mendocinos, de ahora, forma gratuita. Perdón, ¿y ahora cómo siguen trabajando? ¿Se puede trabajar compras online? ¿Cómo es la situación ahora? Estamos trabajando con delivery. La semana pasada, nosotros, bueno, ya empezamos a trabajar con delivery. La gente nos llama a la librería o nos manda WhatsApp, los celulares personales, y nosotros enviamos el libro a domicilio. Perfecto, perfecto. Es importante aclararlo. Hay una página web donde pueden entrar y ver. Tenemos el Facebook que se llama García Santos Libros. Ellos pueden ingresar y ver ahí algunas tapas de los libros, de las novedades, y saben también los contactos para que nos puedan llamar si necesitan algún libro. Excelente. Mariela, te mandamos un fuerte abrazo. No, muchas gracias. Y bueno, que tengan un excelente día. Mucha fuerza. Abrazo grande. Un abrazo.